de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! El 16 de junio de 1816, un grupo de escritores legendarios jugaron a inventar cuentos de terror alrededor de la chimenea en el salón de Villa Diodati, junto al lago Lemán. De allí surgió, engendrada en la mente de la única mujer presente, Mary Shelley, la más desgarrada historia de soledad y amor que ha dado la literatura mundial, Frankenstein. Muchos han sido los intentos de repetir aquella noche irrepetible. El último de ellos se llama Hijos de Mary Shelley. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Las horas pasaban lentas mientras aquella adolescente sentía una profunda angustia en su pecho. Su mirada, clavada a través de la ventana, mirada, como lo hacemos esta noche, al infinito. La muerte estaba presente en todas partes, pero ella estaría dispuesta a ir más allá, aunque la historia la repudiase. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Bienvenidos todos a La Otra Mirada. Debo de confesaros que la historia que vamos a contar esta noche ha producido a lo largo de esta semana muchas sensaciones en mi interior. Quizás, de alguna manera, haya encontrado una respuesta que buscaba hacía muchísimo tiempo. Quizás la respuesta al por qué este programa, al igual que otros muchos programas, hermanos, nos asomamos a contar historias sumergidos siempre en la noche, historias que son capaces de ir siempre un paso más allá de lo políticamente correcto, que nos vinculan con una esencia imposible de describir con el verbo. El próximo viernes, llegadas a esta fecha, recordaremos a nuestros difuntos en el Día de Todos los Santos, una tradición unida a fuertes vínculos espirituales que, de alguna manera, perpetúan la memoria de aquellos seres queridos que nos dejaron. Quizás esa sea también la esencia con la que partió y cobró vida, y subrayo esa última frase, cobrar vida la historia que contamos. Tenemos que marcharnos al 16 de junio de 1816. El lugar Villa Diodati, una mansión hermosa colocada justo al lado del lago Ginebra, en Colonia, en Suiza. Entre las paredes de aquella mansión se dieron cita una serie de adolescentes por el momento que cobrarían con el tiempo la genialidad otorgada en el mundo de la literatura. Eran jóvenes impulsivos, como corresponde a la edad, cargados de imaginación, cargados de vida, pero con un propósito en aquella noche de verano: contar historias de lo imposible, contar historias de terror. Entre filas estaba Lord Byron, John Keats, Percy Shelley, John William Polydion. Este último había escrito, por ejemplo, Vampiro. Y entre ellos, en un lado de la habitación, escuchando con aquella mirada almendrada, una chica de tan solo 18 años llamada Mary. Ellos, a lo largo de la noche, como lo hace también esta radio, contaron mil historias. Contaron historias de terror. Ellos marcaban sonrisa al ver cómo, verbo a verbo, se les erizaba la piel. Hicieron una apuesta. No se sabe muy bien quién fue quien lanzó esa moneda al aire, y fue quien sería capaz de contar y de narrar la historia más conmovedora, más terrible, escrita jamás en el tiempo. Lo más curioso es que, tiempo más tarde, aquella chica llamada Mary se casaría con uno de aquellos contertulianos, precisamente con Percy Shelley. Adoptaría su apellido. Ya tenemos a nuestro personaje en escena. Ella es Mary Shelley. Por supuesto está. Entre filas creó, gracias a aquella apuesta, gracias a aquella noche del 16 de junio de 1816, el nacimiento de Frankenstein. Según cuentan las crónicas literarias, Mary estaba sumergida en una profunda tristeza. Ella había perdido a su madre, Mary Wilson, la cual, imposible de expulsar la placenta, murió poco después del nacimiento de Mary. Y es que lo terrible de la vida lo acompañaría siempre. Ella, poco antes, también había perdido a su primer hijo. La muerte estaba presente en la mirada de aquella muchacha. Según cuentan, cuando ella se fue a dormir, tuvo la peor de todas las pesadillas. Soñó con los experimentos de un científico italiano llamado Luigi Galvani. Ella había escuchado muchas veces aquellas terribles historias de la boca de Lord Byron o quizá John Keats. Alguno de ellos seguro lo tuvo que haber puesto en escena. Hablaban de cómo un científico extraño italiano había conseguido mover los cuerpos de las ranas muertas. Había ocurrido en Italia. Luigi Galvani, con su famoso electricidad, estaba dibujando al mundo la posibilidad de que los músculos serían capaces de moverse más allá de la línea de la muerte, estimulándolos con electricidad. Y según cuentan, Mary, en aquella noche, dibujando una luna llena, soñó con un científico llamado Víctor Frankenstein, el cual, con retazos de cadáveres, había construido el personaje más increíble, más perturbador de toda la historia. Lo más curioso, que en aquella noche Mary hizo un auténtico viaje en el tiempo. No solamente encarnó la posibilidad de que el hombre engendrara vida, también se había adelantado a la madre ciencia. La posibilidad del trasplante en aquel momento era impensable. Hoy es parte de nuestra realidad. Los estudios genéticos están apuntando ya a la posibilidad de que el hombre en su laboratorio crea una nueva forma de vida. Entendamos la vida en el justo momento. Aquella chica de tan solo 18 años de edad había visto ese devenir en el interior de su dormitorio mirando la luna llena. Por cierto, hubo una serie de científicos los cuales dijeron que aquello era una pose novelesca, y una universidad del estado de Texas hizo un estudio riguroso y se fue directamente a la Villa Diodati, en el lago Ginebra. Hicieron una serie de estudios y prospecciones y se dieron cuenta de que el 16 de junio de 1816 brillaba una hermosa luna llena. La historia que esta noche contamos tiene su porqué y tiene su sentido, pero no deja de ser estremecedora. Dejarme rizar el rizo. Hace poco, en la temporada pasada, teníamos el placer de entrevistar al doctor Carals, el cual, este famoso cirujano español, en 1984 realizaba en España por primera vez el primer trasplante de corazón en nuestro país. Y lo más curioso, que al paso del tiempo, cuando se cree que toda la ciencia está cerrada, los límites de la vida, de la trascendencia, de lo que somos, quedan muchas veces entrecorchetados. Sé que lo que voy a decir puede levantar espinas, puede provocar la controversia, pero por favor, debemos entenderlo en la justa dimensión. El doctor Carals, en un sentido científico, declaraba a los micrófonos de La Otra Mirada la posibilidad de que algunos pacientes que habían sido trasplantados tenían la certeza de tener una serie de experiencias que provenían directamente del donante. Experiencias y recuerdos en el cuerpo del receptor. Esas palabras sonaban en La Otra Mirada con esa rotundidad. Mire, se conoce y se sabe, y esto está plasmado en una cosa que se llama la memoria sistémica, que todos aquellos órganos, tejidos, personas, objetos que están en relación con otros y que mantienen una relación constante de retroalimentación de lo que sea, de sentimientos, de memorias, de contactos, son capaces de almacenar memoria y energía. Por tanto, hoy se sabe a ciencia cierta que hay muchos trasplantados de corazón, no todos, pero muchos trasplantados de corazón en el mundo, que han experimentado después de la intervención sensaciones, impulsos y vivencias que son sensaciones, impulsos y vivencias del donante, algo que ellos no tenían antes. Y se cree que estos son memorias que se almacenan en el corazón, que es porque el corazón es capaz de almacenar memoria, porque es un órgano que está en contacto constante con el resto de órganos de un organismo, almacena memoria, almacena sentimientos, almacena pensamientos, y cuando ese corazón se trasplanta, es probable que a través de ondas electromagnéticas se desplacen al cerebro del receptor y acoja unas cosas que devienen de un órgano que le ha sido dado y que antes este cerebro pues ni siquiera pensaba en ellas. Yo desde luego no puedo explicar en un terreno científico lo que nos dice el doctor Carals. Quizá algún día una ciencia futura sea capaz de predecir y decir que había alguna posibilidad de lo que verdaderamente somos trasciende de alguna manera más allá de la línea del tiempo. Es curioso hablar de la muerte en esta noche en términos de la creación de la vida, pero eso no deja de ser especial y conmovedor. Quizás de alguna manera esta noche todos seamos hijos de aquella muchacha llamada Mary Shelley. Quizás esta noche todos soñemos junto a ella, junto a Lord Byron, junto a John Keats, junto a todos ellos, de nuevo en aquella Villa Diodati, en junio de 1816. No deja de ser curioso cómo se escribe la historia. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, más radio esta noche especial a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. El universo de Mary Shelley. Estamos hablando esta noche, estamos hablando de una mirada que ha trascendido mucho más allá del tiempo a través de una obra. Yo me encontré con una página web que viene a ser el buque insignia de un proyecto maravilloso llamado Hijos de Mary Shelley. Y me llevé una profunda sorpresa al ver que uno de los hacedores que estaba detrás de ese proyecto era uno de los grandes literatos que tenemos en este país. Y qué suerte la mía el poder esta noche decir, Fernando Marías, muy buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches y muchas gracias por esas palabras tan exageradas seguramente, pero bueno, que se escuchan muy bien, se reciben muy bien, gracias. Fernando, nos hacen muy felices a todos en tenerte en este tiempo de radio. Fernando, estamos hablando de, vamos a hablar de vuestro proyecto, vamos a hablar de Hijos de Mary Shelley, pero lógicamente por extensión, por necesidad. En esta noche, donde suena el auténtico sonido del trueno, cuando uno habla de Mary Shelley, hablamos de su obra, para un escritor de tu talla, ¿uno qué piensa? Pues yo, bueno, creo que revisando mi biografía, el origen de todo este proyecto está muy atrás, es decir, uno a veces inventa cosas, o se cree que las inventa, y realmente a lo mejor en un momento de su infancia o de su juventud está anclado ahí algo que se pone en marcha muchos años después. Yo, la novela Frankenstein siempre ha sido una de mis favoritas. Yo creo que cuando la leí, siendo un chaval, me marcó muchísimo, me parece una obra de una envergadura enorme. Y lo cierto es que siempre ha estado dando vueltas en mi cabeza, hasta el punto de que descubro ahora que estoy tan metido en este proyecto que incluso a veces a lo largo de los años pues he ido haciendo referencias a ella continuamente, ¿no? Yo creo que es una de las obras, pues bueno, seguramente hablar a estas alturas ya de mejor obra o 10 mejores obras, yo eso no soy muy, muy partidario, pero sí creo que es una novela de referencia, creo que sí es una novela que el género fantástico, gótico, de terror, romántico, podemos incluir todas estas palabras en esa idea, le da un aire especialísimo por el hecho de que esencialmente utiliza todos esos recursos para hablar de lo que más nos importa o nos debe importar a todos, que es el alma humana, sus miedos, sus soledades, sus incertidumbres. Entonces yo creo que en eso pues Frankenstein es seguramente de toda esa época, de todo ese periodo, de todo ese género o esa suma de géneros, seguramente es la mejor novela de todas ellas. O sea que para mí pues es un referente esencial, y además a Mary Shelley le agradezco mucho que escribiera el libro, porque así, gracias a ello, yo muchos años después pues pude un día tener una revelación y decir, ah, pues ¿por qué no montamos Hijos de Mary Shelley, no? Lo cual es un proyecto alucinante del que te voy a preguntar. Pero antes de eso, te pido que abra un poco la caja de Pandora, ¿no? Un escritor de tu talla. ¿Cómo tú ahora mismo bozarías, ahora mismo, ¿no? ¿Cómo fue la atmósfera que rodeó aquella famosa noche de 1816 en Villa Diodati, donde juntos, ¿no? Junto al fuego, estaban allí amasando, contando historias, y una jovencísima, una niña prácticamente con 18 años, llamada Mary, se le había puesto el encargo de decir, vamos a ver quién es capaz de escribir el relato más terrorífico antes de que termine el verano. Con tan solo 18 años se había abierto las puertas de un mundo increíble en la mente de aquella mujer. ¿Cómo lo describirías tú aquel momento, Fernando? Pues realmente una de las cosas que más me habría gustado es poder tener alguna forma de acceso a aquella noche, porque seguramente todo lo que mitifiquemos, las vueltas que le demos, cuanto más hablamos o mitificamos una cosa, más difícil resulta captar la realidad. ¿Yo qué quiero imaginar? Pues bueno, sé, porque he leído mucho sobre ellos, sé que en realidad estaban allí pasando el verano, que no hacía un tiempo adecuado pues para salir al lago ni para salir a pasear, por lo cual se tuvieron que quedar en casa. Y uno a partir de ahí pues empieza a imaginar la villa, empieza a imaginar el salón con la chimenea, empieza a imaginar que de pronto uno de ellos tiene la idea de contarse historias de terror y de pronto añades también en esa reflexión que sus tensiones personales y sus perversidades, sus formas de entender el amor, en fin, ellos con todas sus complejidades estaban ahí entrando en juego también. Entonces yo creo que a partir de ahí, pues esa idea de poner a personajes tan intensamente creadores, con además toda esa fuerza de la juventud y de las ganas de comerse el mundo o de revolucionarlo, pues se ponen a inventar historias de terror y claro, de ahí salen un montón de cosas y de ahí sobre todo pues sale el germen de lo que ha trascendido, porque es curioso que los otros textos que intentaron escribir los otros autores que estaban presentes pues no han trascendido tanto, tal vez El vampiro de Polidori, pero Byron escribió, Shelley escribió, pero lo que realmente ha quedado es esa novela y al final yo creo que parece que todo se ordenó para que, como si el destino hubiera de pronto decidido trazar una serie de círculos y decir, vamos a empezar haciendo que no haga buen tiempo, haciendo que no se pueda salir al lago, haciendo que tal, tal, tal, hasta que se llegue a cuajar una mujer de 18 años, no sé exactamente, por ahí era la edad que tenía entonces, que empieza a concebir esta idea y que de pronto la convierte en una novela pues de la que estamos hablando casi 200 años después, y que es una novela que yo creo que ha cambiado la literatura, porque no solamente nos ha marcado a muchos, sino que además generó pues géneros, subgéneros, reflexiones, en fin. Entonces yo creo que aquella noche, desde luego, yo creo que fue mágica, porque parece que estaba todo marcado para que se produjera un suceso literario y creativo de trascendencia, que eso es lo más bonito que puede generar la literatura. Abrián, ¿qué podría decir? Que estamos hablando de este lenguaje simplemente con el tejido del corazón, ¿no? Con el romanticismo. Pero hay una cosa que es innegable, Fernando. Aquella muchacha supo ver más allá de su propia inmediatez, viajar en el tiempo para vislumbrar lo que prácticamente la ciencia al día de hoy está logrando, ¿no? Cuando hablamos de implantes, trasplantes, cuando estamos hablando del genoma humano, aquella muchacha, habiéndose inspirado en aquellos experimentos de Galvanin, con aquellos cuerpos tumbados en aquellas lozas frías, de alguna manera había hecho un auténtico viaje en el tiempo. ¿Casualidades? Mira, no lo sé, pero de nuevo los escritores, en algún momento extraño, ¿no?, de su naturaleza, de su inspiración, ¡plac!, directamente son capaces de visualizar el futuro. Sí, eso yo no sé por qué ocurre, yo no sé por qué se da, creo que precisamente porque lo que hay ante todo es una idea de ahondar mucho en el ser humano, es decir, más allá de ver el futuro, yo creo que lo que realmente da trascendencia a este libro es el hecho de que de lo que habla es de lo más antiguo, más universal y más hondo que tenemos todos, que es el miedo al abandono, el miedo al desamor, el miedo a la soledad, el miedo a que no nos quieran. Tal vez si ese mismo argumento se hubiera utilizado para hacer simplemente pues una historia en la que hubiera pues crimen o muerte o violencia, pues tal vez no estaríamos hablando de ella, tal vez no sería tan importante. Pero yo creo que cuando el autor decide mirar al corazón humano y decide ponerlo ante todo a la hora de escribir, pues pienso que eso es muy importante. Es decir, entonces creo que eso es lo que le da trascendencia a la literatura. Yo defiendo mucho y lo digo muy a menudo que la literatura que no pone por delante al ser humano, que no habla del ser humano con intento de conocerlo, de aproximarse más a él o de ahondar en él, pues la verdad es que no tiene mucho valor, ¿no? Pienso que eso es lo que hay. Los grandes libros siempre han surgido de ese deseo de saber un poco más de nosotros mismos, y eso creo que es lo que hace grande a este libro. Pero bueno, también a veces me gusta fantasear, porque claro, ya lo curioso es que nosotros los que estamos en este proyecto ya somos muchos escritores, y claro, lógicamente pues vamos actuando por las ciudades, hacemos una serie de cosas muy muy especiales que no son solamente literatura, y entonces a veces hablamos y a veces decimos, bueno, pues esto, pensamos que ese conocer el futuro, a veces bromeamos nosotros mismos diciendo, tal vez Mary Shelley cuando pensaba en el futuro, no solamente pensaba en el futuro que traería la posibilidad científica de que algún día Frankenstein fuera realidad, sino que también estaba pensando que algún día un grupo de escritores españoles nos plantearíamos la idea de crear este proyecto para seguir haciendo girar aquella idea de contarse historias alrededor de la chimenea, ¿no? Ahí es donde una fantasía imposible pero bonita de pensar. Ahí es donde quería yo llegar, ¿no? Porque si estamos hablando de aquella famosa noche de 1816, al día de hoy, ¿no? Ese puñado de, permíteme que te lo diga así de corazón abierto, ¿no? De locos bohemios, todavía inspirados con toda aquella fuerza magnética, creáis esto de Hijos de Mary Shelley, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo reunís? ¿Qué caras ponéis? ¿Y cómo ha ido circulando todo esto para crear lo que es hoy una auténtica maravilla? Pues la verdad es que el proyecto surge un día que yo viajaba, recuerdo perfectamente que viajaba en tren, de pronto me vino a la cabeza algo tan simple, claro, cuando una cosa ya le has dado muchas vueltas la ves como muy simple, ¿no? Yo pensé, ¿por qué aquella noche de Via Diodati no podemos repetirla hoy? ¿Por qué no? Pensé buscar a una serie de escritores españoles y pedirles que cuenten cuentos, solo que en vez de alrededor de la chimenea, frente al público. Qué cuentos bueno. De terror, cuentos fantásticos, cuentos que siempre, como homenaje y con coherencia con Mary Shelley y con su Frankenstein, pues pusieran ante todo por delante al ser humano, claro, no contar simples historias de terror, no el gore está descartado, por decirlo de una manera pues contundente, ¿no? Pero de todas formas eso, cuando yo lo vi, pues dije, pues sería muy bonito de hacer, sería muy muy bonito de intentar conseguir, ¿no? Vamos a ver cómo podemos irle dando forma. Yo creo que lo más interesante es que la forma ha ido evolucionando muchísimo en los años que ya tiene de idea el proyecto. Al principio simplemente la idea era editar un libro con los escritores a los que se convocase, que luego en las ocasiones que surgiesen contarían sus historias al público, pero eso poco a poco fue creciendo. Primero encontró el apoyo esencial de Ámbito Cultural del Corte Inglés, que creyó en el proyecto y lo potencia. Y luego poco a poco pues fuimos añadiendo cada vez más escritores. De pronto pues en el primer libro solo había 10, en el segundo ya había 22, en el último ya hay 28. Y claro, poco a poco, según nos íbamos juntando pues novelistas, narradores de cuentos, poetas, dramaturgos, poco a poco uno iba diciendo, oye, ¿por qué no sumamos un cortometraje? Oye, ¿por qué no hacemos un cuento virtual? ¿Y por qué no hacemos una versión musical de un poema de John Keats, como por ejemplo se hizo en el segundo libro? Entonces, claro, poco a poco, lo que realmente, a mí lo que me gusta decir es que ahora Hijos de Mary Shelley es una plataforma en la que tiene cabida pues toda forma de narración, de creación, de reflexión literaria sobre el ser humano, sus miedos, sus soledades, pero a través del género de terror, a través del género fantástico, a través del género gótico, romántico. Entonces, bueno, pues cada año definimos un tema y a partir de ahí pues vamos llamando a escritores y vamos sumando Hijos de Mary Shelley hasta formar esta familia que ya somos, me parece, 77 más. Estamos ya en la cuarta etapa, que yo creo que al final va a haber otros 25, 30, con lo cual yo espero que este año, en el próximo verano, pasemos de los 100. Fernando, y yo me quedo alucinando cuando tú me comentas que todo esto nace directamente de un pensamiento que vino como plac, direct, en un tren, como una metáfora, ¿no? Como en uno de esos cuentos, que una de esas historias que ponéis en escena. Tengo que reconocer que Fernando María es un hombre que no deja indiferente a nadie, por muchas razones, ¿no? Estamos hablando de Hijos de Mary Shelley, pero mucho antes este hombre ya nos había enamorado a todos con su trabajo. La Luz Prodigiosa, o títulos como Invasor, o Todo el Amor y Casi Toda la Muerte, La Soledad es el Hogar del Monstruo, etcétera, etcétera, etcétera. Fernando, que me han gustado muchas de las películas que han visto la luz gracias a tu genialidad. Esta última, Invasor, ha sido un auténtico guantazo hacia el lado más oscuro de la guerra en sí mismo, ¿no? ¿Cómo nace y por qué de este proyecto? Pues bueno, Invasor es una novela que está, digamos, de actualidad, porque se hizo la película el año pasado, se estrenó, pero la novela realmente es de 2004, y bueno, esa novela surge pues de mi rechazo absoluto a la entrada de España en la guerra de Irak, que es un tema que ahora casi suelo enunciarlo y lo hablamos y decimos, ah, esto parece que fue hace 10 siglos, ¿no?, realmente, pero claro, cuando ocurrió hace 10 años, pues estaba todo muy bueno, pues no hace falta recordar cómo estábamos todos implicados en aquello y cómo el país entero y toda Europa se movilizó contra aquella locura, ¿no? Entonces yo quise escribir una novela sobre este asunto, más bien contra este asunto, y bueno, pues la novela se escribió y la novela salió, y con el tiempo pues un productor de cine se interesó en ella y empezó a buscar la posibilidad de hacerla, y bueno, pues poco a poco pues ahí fue surgiendo ese proyecto que al final se cuajó en que la película se estrenara en noviembre del año pasado. Yo siempre digo que lo más bonito para mí de todo ese proyecto fue cuando me llamaron los productores para ver el pase privado antes del estreno de la película, porque yo en este caso no me impliqué en el guión, y simplemente pues vendí los derechos, y luego un día fui, me senté en una sala, vi en la pantalla cómo se iluminaba la pantalla y cómo empezaban a aparecer los personajes que yo había creado, pero tomando vida propia, porque claro, una adaptación siempre es libre, de manera que el personaje que tú has inventado y el personaje que tú has creado hace una serie de cosas en la novela, y si en la película hace otras, y además lo hace con el rostro de un actor que a lo mejor tú no has pensado cuando escribiste el libro. Yo creo que es una experiencia fascinante. Sé que hay muchos escritores que reniegan de sus versiones cinematográficas y otros que se enfadan y otros que lo desprecian. A mí me parece que aunque la película no te gustase, que no es mi caso, creo que es fascinante porque es un carrusel increíble. Esas dos horas que tú te sientas ante la pantalla y dices, bueno, pero si esto es una especie de rebelión de mis personajes que han tomado vida propia, que se han ido del libro, que han entrado por otro lugar, que ahora están en esa pantalla haciendo cosas que yo no escribí, pero que han decidido hacer ellos por cuenta propia, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que es una experiencia que es muy muy interesante. Yo, el cine y el teatro y todo lo que sea amplificar la literatura, pues creo que es fascinante, creo que me interesa cada vez más. Y aunque yo mantengo la idea de seguir escribiendo, y de hecho ahora estoy empezando una novela, que eso sí, el proceso tranquilo de estar en tu casa escribiendo y llevar tu ritmo y no hacer caso a nadie más que a la página que tienes delante, pero yo creo que eso es un camino, y otro que es muy interesante y que hay que explotar y explorar es el de añadir más cosas, el de meterse en el teatro, el de probar con la música, el de hacer fusiones de poesía y rock. Por ejemplo, en Hijos de Mary Shelley, una de las cosas más bonitas que hemos hecho en el Festival Celsius de Avilés de Literatura Fantástica este verano fue organizar un concierto de poesía y rock en el cementerio de Avilés, obviamente con el beneplácito y deseo del Ayuntamiento de Avilés, claro. Entonces allí se organizó una especie de una actuación muy peculiar, porque obviamente encaja mucho con el espíritu de Mary Shelley pues hacer una actuación musical en un lugar tan especial y tan emblemático como un cementerio, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas a mí me atraen, me gusta hacerlas. Yo creo que a veces esa idea que siempre me defiendo de que ser géminis, los que lo somos, pues estamos casi un poco obligados a cumplir con nuestra leyenda negra y a tener dos caras como mínimo, ¿no? Creo que eso casi nos obliga, el ser géminis, y hombre, ser géminis y ser normal, pues parece que es casi que no encaja. Así que por eso, Fernando, a mí me gusta tener la parte del escritor que escribe tranquilamente en su casa y la del delirio que genera todo lo demás. Fernando, en esta gran aventura algunas veces nos han llamado, mira, estos los raritos, ¿no? ¿Por qué de tal manera cada vez que nos asomamos al espejo de lo que es el misterio en sí mismo descubrimos una parte de nosotros mismos que es simplemente alucinante y que es tan sumamente magnética? Pues yo creo que eso que acabas de decir así, lo de asomarse al espejo, casualmente ahora estoy viendo uno delante y digo, bueno, pues casi hablo con este momento como reflejando lo que estoy viendo. Creo que es algo que deberíamos hacer mucho más a menudo y que deberíamos tener como costumbre más que habitual, ¿no? Creo que lo que la obligación del ser humano es conocerse a sí mismo y es adentrarse en sí mismo lo más posible para ese objetivo tan complicado y tan fácil de enunciar, que es encontrar la serenidad. Simplemente yo creo que uno, para poder estar tranquilo y para poder vivir en serenidad, pues es absolutamente necesario que se mire, que se revise, que explore sus fantasmas, que los saque a la luz, que dialogue con ellos, que trate de no odiarlos y de que no lo odien a uno. Todo eso me parece que se logra realizando esa metáfora que implica tantísimas cosas, que es mirarse al espejo. Creo que desde luego todo creador lo debe hacer, sin ninguna duda. Fernando, ¿a tu puerta ha tocado el palpitar de un cuervo y tú habrás dicho alguna frase de esa de nunca más? Pues yo creo que sí, no solamente eso, sino que además me gusta tanto ese cuervo que viene y dice nunca más, está ahí, que en una de las ocasiones en que yo, esto fue un proyecto anterior a Hijos de Meriseli, pero uno de los orgullos que yo tengo como editor es que le pedí un día a Luis Alberto de Cuenca, que es uno de los escritores que está en el grupo, le pedí si se atrevería a escribir una versión actual del cuervo de Edgar Allan Poe. ¡Guau! ¡Qué bueno! En vez de asustarse, no solamente no se asustó, sino que además lo escribió y cuando me lo mandó me dijo: has conseguido que haga el poema más largo que he escrito nunca. Y esta es una de nuestras estrellas en las actuaciones de poesía, cuando Luis Alberto lee su versión del cuervo, porque claro, yo creo que es uno de los poemas probablemente más populares de todos los tiempos y uno de los que más sensación de hondura transmiten, ¿no? Creo que cualquiera que lea el cuervo, incluso yo, recuerdo cuando lo leí siendo un adolescente, que tal vez no captaba todos sus matices, pero uno capta esa oscuridad que tiene, ¿no? Ese desasosiego, esa inquietud, ese miedo al abismo. Y creo que Luis Alberto hizo una revisión realmente brillante, así que en concreto, pues yo con el cuervo no solamente tengo gran amor al cuervo y a su autor, por supuesto, sino que también tengo esa deuda de que gracias a Edgar Allan Poe, que es otro habitual de las actuaciones de Hijos de Meriseli, pues gracias a él pudimos tener la oportunidad de esa revisión, ¿no? Casi suicida en principio, pero decir, ¿por qué no revisar el cuervo de Poe? Pues este tipo de cosas son las que se logran dejando liberar la imaginación. Me encanta, qué gente más valiente, qué gente más especial, ¿no? Cuando se creen que todas las cosas están dichas, ellos, venga, vamos a seguir empujando un poquito este proyecto más allá. Fernando, no te voy a quitar mucho más tiempo y mucho más a esta hora, pero un denominador común en dos de tus obras, las cuales me dejaron absolutamente quieto al ver, por ejemplo, ambas cintas cinematográficas, El segundo nombre y otra película anterior, lógicamente, La luz prodigiosa. En esta primera cinta, El segundo nombre, el carácter ritualista, ¿no? Ese mundo que se va encerrando en sí mismo y un poco una sensación que penetrante en la boca del estómago, que va llevando al espectador poco a poco más a querer saber lo que va ocurriendo a cada minuto de la película. ¿Cómo engendraste una historia de esa naturaleza? Bueno, la verdad es que hay que decir que El segundo nombre es una novela previa de Ramsey Campbell, eso es lo que debe ir en primer lugar. Lo que pasa es que también es verdad que a mí me llamaron cuando ya había un guión basado en la novela, que a Paco Plaza, el director, no le convencía. Entonces esto es una cosa que a mí siempre me divierte contarlo, porque me llamó para que le ayudara a escribir. Él había leído El niño de los coroneles y le había gustado mucho y dijo, quiero que este sea el co-guionista de mi película. No nos conocíamos, ¿no? Entonces me llamó un día y me dijo tal, y yo dije, ah, pues estupendo, porque nos conocimos, nos vimos que podíamos trabajar juntos. Y lo primero que me dijo, mira, este guión que tengo no me convence, está basado en una novela, entonces se trata de adaptar esa novela, pero lo que quiero es que no la leas. Entonces yo le dije, hombre, ¿cómo voy a adaptar una novela sin leerla? Eso sería de recordines, ¿no? Me dijo, no, es que todos los que hemos pasado por el libro ya estamos muy viciados con la novela, porque es una novela muy intensa, muy peculiar, entonces queremos un guionista que entre y que parta de la premisa argumental, pero se invente el resto. O sea, no queremos que te mediatice para nada la novela. Así que yo creo que tengo el curioso honor, y siempre que hablo de ello digo, tengo que llamar al Record Guinness para que me incluyan en su próximo libro, porque yo me gustaría saber si hay algún otro caso en la historia del cine en que un escritor ha adaptado una novela sin leerla. Yo creo que soy un caso único y excepcional, ¿no? Pero la verdad es que fue así, y luego, aparte, creo que Paco hizo un trabajo estupendo. Era un guión muy difícil, muy complicado, toda esa opresión, esa oscuridad estaba en el guión de una manera que yo pensaba, bueno, pues siendo la primera película de un cineasta, la verdad es que estamos poniéndole el listón muy alto en la escritura, pero luego salió una película estupenda. Yo creo que bueno, para mí es mi favorita de Paco, pero porque estuve yo en ella, ¿no? Y entonces cada vez que la veo, pues me emociona especialmente saber en qué condiciones se hizo y cómo cómo fue aquello. Uno cuando ha hecho películas y cuando ha tenido trabajos que le ha gustado hacer, que pasan ya pues lustros, décadas, pues a veces recuerda cosas, y recordar esas cosas con cariño yo creo que al final es lo que tiene más valor. Y un último apunte esta noche quiero hacerte. Inmortal, la figura de Alfredo Landa, la luz prodigiosa. Oye, ¿cómo fue aquel rodaje? ¿Llegaste a conocer a Alfredo en persona? Porque la verdad, entrañable, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, yo en el rodaje estuve solamente un día porque los rodajes, yo creo que si eres el director, los actores son muy entretenidos, pero si vas de visita es una cosa terrible, ¿no? Entonces, con Alfredo, cuando luego lanzamos la película, pues prácticamente hice la gira con él y nos tratamos bastante. A Nino Manfredi no, a Nino lo vi solamente un día, pero Alfredo estuve bastante con él y, bueno, pues es un personaje muy peculiar. Es decir, yo de aquellos días me lo pasé muy bien, muy bien. Fue una cosa muy especial porque seguramente pues casi todo el mundo tiene una imagen de Alfredo Landa, pero yo la imagen que tengo de él es del actor que al final de su vida, porque creo que esta fue su penúltima película y desde luego la última como protagonista, pues hizo un personaje que había creado yo y que además era el personaje de mi primera novela y que es una novela muy querida. Entonces para mí Alfredo Landa siempre es alguien muy especial, ¿no? Yo la noche aquella de los Goya de aquel año, que estábamos finalistas los dos, él como actor y yo por guión adaptado, y nos coincidió estar sentados juntos, y yo pensaba, decía, estaba allí, decía, bueno, es que aunque no nos den el premio, que por cierto no nos lo dieron, yo decía, es que ya el premio para mí es que estoy sentado aquí en la gala de los Goya con Alfredo Landa, que ha puesto su cara y su voz y su forma de hacer a mi personaje, y con ese personaje que yo creé hace tanto tiempo, pues él ha cerrado su carrera, ¿no? Eso para mí es una emoción muy especial. A veces la emoción viene más allá de la pantalla, a veces ocurre algo, los hechos que uno genera, pues tienen cosas como esta que acabo de contar, que tal vez al final es lo que queda en la memoria como mayor valor. A mí me gusta cuando dicen mis amigos, ¿no?, que sobre todo la gente más joven, ¿no?, los que no entienden la figura de actores de esa naturaleza como Alfredo, ¿no?, yo les digo siempre lo mismo, es cuestión de que te pasen unos cuantos años en la vida, ya te darás cuenta de lo que vale un solo segundo de esa interpretación. Querido Fernando María, muchísimas gracias de verdad por haber dedicado esta noche unos minutos y este largo, bueno, esta entrevista en este tiempo de radio, y ya solamente me queda decirte o preguntarte, ¿no?, ¿sigues latente esa maldición sobre los hijos de Mary Shelley? Bueno, esa maldición un poco, hay quien rumorea que me la inventé yo para dar un poco de color al prólogo del primer libro y al proyecto, y que naturalmente como se rumorea que la inventé yo, pues yo no voy a desmentirla porque entonces iría contra la propia esencia de la maldición. Pero en todo caso, digamos que es una, como decían en El hombre que mató a Liberty Valance, lo importante es la leyenda, no si fue verdad o no. Así que dejemos que la maldición podría ser verdad, pero bueno, de momento no sabemos de dónde ha salido, pero ahí está flotando en el aire. En cualquier caso, esta noche todos nos hemos transportado de alguna manera a la esencia, la pura esencia de aquella mítica noche en aquel lugar de Villa Diodati, en el que contaban de alguna manera aquellas historias. Esta noche nos ha acompañado mucho tiempo después un gran escritor como es Fernando María. Fernando, no cambias nunca, te queremos mucho, un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. Quiere que salga en la edición de la tarde. Graysmith, ¿no tiene que acabar la viñeta? El asesino del Zodíaco ha llegado a San Francisco. Otra carta. ¿Los niños que van al cole son un buen objetivo? Se ha puesto un nombre. Griego. Código Morse, signos astrológicos, los utiliza todos. Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe. ¿Cómo se hace eso? Me gustan los puzzles, los hago constantemente. ¿Algún sospechoso en firme? Unos 90 cada hora, llevaré unos 500. Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar. La policía no puede abordar este caso de la forma habitual. Se está saltando las pautas. ¿No decías que hacías viñetas? Oh, sí. Entonces, ¿qué haces en la galería de tiro? Quiero ayudar. ¿Qué eres, una especie de Boy Scout? Eagle Scout, de hecho, el rango más alto. Pues le he estado pensando... Que Dios nos pille confesados. No hay pruebas, Robert. ¿Cómo que no hay pruebas? Están los mensajes cifrados, las huellas de botas militares, el cuchillo con sangre. Todas circunstanciales. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque nadie más va a hacerlo. ¡Dave! ¡Nos hemos equivocado! Apártate de la ventana. Paul, ¿estás bien? No. ¿Qué estás haciendo? Sales ahí para que te vea la cara. ¿Sí? ¿Quién es? Este caso era cosa mía, no tuya. ¡Sigue ahí fuera, Dave! Mata de forma compulsiva. Es lo que lo mueve, lo lleva en la sangre. Joder. ¿Qué? Ardillas. Es obvio aquel que habla. Estoy armado. ¿Puedo acercarla a la gasolinera? ¿Siempre va por ahí ayudando a la gente por la noche? No soy Zodiac, pero si lo fuera, desde luego no te lo diría. Esta noche este programa tiene unos matices muy especiales. Estamos escuchando los audios que nos colocan directamente en un plano que hubiésemos deseado, hubiese sido simple y llanamente cinematográfico, pero no lo es. Escucha bien la historia que tengo esta noche por compartir con vosotros. Tenemos que situarnos en California, entre el año 1968, diciembre de 1968 y octubre de 1969. A la redacción de unos periódicos llegan una serie de cartas, unas cartas las cuales vienen firmadas de puño o letra, o así se han entendido, del puño de un asesino. Estamos hablando de unas cartas cifradas con un mensaje muy concreto. Estamos hablando de un rosario de víctimas que van apareciendo poco a poco como la escena de esa película a la que yo os hago mención. Pero que pasaría todo esto a los anales de la historia bajo un epígrafe el cual incluso hasta el día de hoy todavía nos pone los pelos de punta. Estamos hablando esta noche, en la otra mirada, del asesino del Zodíaco. ¿Qué mejor y con quién mejor que hablar de estos menesteres con un auténtico especialista que es no solamente una buena persona, sino un auténtico crack? Juan Ángel Anta, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Encantado. Bien, ha llegado, amigo. Una historia de esas atemporales, una historia que ya supongo que será un clásico, la historia de la criminología, pero del cual tenemos que aprender muchas cosas. Yo no sabría decirte, Juan, si el asesino del Zodíaco viene a representar ese primer asesino serial, si es la primera pregunta, y si sería el primero que utiliza el criptograma a la hora de proponerle a, bueno, al resto del mundo atraparme si sois capaces, ¿no? Pues lo del criptograma puede que haya sido, la verdad que no te puedo decir yo tampoco. Pero bueno, como asesinos seriales, pues también estuvo uno muy muy parecido, que fue Jack el Destripador, y que fue muy parecido a este, porque Jack el Destripador cometió 5 asesinatos de 5 prostitutas y no se le capturó, y además también escribía para dejar patente que él lo había hecho, que él había sido, ¿no?, como Jack el Destripador. Es una necesidad de, en este caso, de egolatría, de tratar de salir a la palestra, de... Pues cuando es como cuando tienes también un secreto, ¿no? Que tienes un secreto y nadie lo conoce, es complicado. Por lo menos alguien lo tiene que conocer para que sepa que tú tienes ese secreto, ¿no? Y con los asesinos en serie, con los asesinos seriales, algunas veces ocurre esto. En el caso del Zodíaco es bastante claro que necesitaba de reconocimiento. Un reconocimiento, excesivo, hasta un punto excesivo, tal que como bien has dicho, pues envió inicialmente 3 criptogramas, luego envió varias cartas, enviaron muchas cartas y algunas de ellas por valoración caligráfica dedujeron que no eran de él. Hablamos de 20 y tantas, luego parece ser que solo eran 4 o 5 de él. Hay mucha bibliografía a cuenta de Zodiaco. Los criptogramas también tienen lo suyo, luego hablamos un poquito de ellos. E incluso, bueno, entre criptograma y criptograma, pues también escribió en la tercera serie de asesinatos que cometió en la puerta de un coche que dejó escrito. Yo, bueno, las fechas de los anteriores asesinatos y la de ese mismo asesinato, el que había sido en el lago. Si te parece, empezamos. Si quieres, hacemos un recorrido desde el principio. A mí me gustaría, ¿no? Porque evidentemente hay una serie de matices, de flecos, los cuales nos va a intentar arrojar un poquito más de luz, ¿no? Lo comentábamos fuera de micrófono, en el que tú haces tu propia interpretación de todo este Gariguay, ¿no? Pero que lógicamente tenemos que colocar en escena. Por cuanto, ¿cómo interpretar esa historia que nos ha llegado al día de hoy llamada El asesino del Zodiaco? ¿Cómo colocarla en escena? Pues yo empezaría, pues, como estábamos hablando, ¿no? Un poquito desde el principio. Vamos a empezar por las víctimas. La primera de todas fue una pareja, ¿vale? En el 68. Eso fue en Vallejo, como tú bien decías, es California. Y fue un chico y una chica. Estaban en un coche. En este caso, yo voy dando una serie de datos, ¿eh? Para que luego los oyentes y nosotros los vayamos teniendo en cuenta. Les dispararon con una pistola del calibre 22. Al chico una vez en la cabeza y después a la chica, 5 veces en la espalda. Nos pasamos a 1969, 7 meses después fue más o menos. Otra pareja, también, que estaban en un coche. En este caso ya utilizaron un arma de calibre 9 milímetros, un poco mayor. Y dispararon también al chico desde el otro lado, no desde el lado del chico. Al primero le dispararon desde el lado del chico, al otro le dispararon desde el lado de la chica, que era la que estaba conduciendo. Desde el lado de la chica dispararon al chico varios tiros y luego la chica nuevamente unos cuantos disparos más en la espalda. Zodiaco, o el asesino de Zodiaco, se marchó y como el chico gimió o lo que sea, pues volvió otra vez, retornó y volvió a hacer unos cuantos disparos al chico también, que estaba ya había pasado a la parte de atrás, y a la chica nuevamente en la espalda. Bien, lo interesante de aquí es que el chico sobrevive y le ha visto la cara a Zodiaco, al asesino del Zodiaco, ¿vale? Pasa que, bueno, está en el hospital y está un tiempo. Después de esos segundos asesinatos, bueno, o intentos de asesinatos, porque el chico no murió, llama desde una cabina telefónica para decir, he sido yo. Yo he matado a estos, él pensaba que los había matado, luego ya se sabe que el chico no, y he matado a los anteriores. Bueno, ya nos denota que esta personalidad tiene mucha necesidad de contar lo que acaba de hacer, ¿vale? No solo eso, sino posteriormente, un poquito después, eso era en el 69, pues en agosto del 69, envía la primera carta con los códigos, esa que la que he estado diciendo tú al principio. Son 3 códigos diferentes, a 3 periódicos distintos, y les dice que, bueno, pues que si publican, que si no las publican, pues iba a atentar contra, pues, unos coches, o sea, hacia niños, iba a atentar con niños, ¿vale? A un autobús de niños y luego les iba a disparar. Bueno, las publican esos criptogramas y anda toda la policía, todo el mundo a vueltas con ese criptograma, porque además en el primer criptograma les dice que si lo descifran van a conocer quién es él. Ojo, dice vais a conocer quién soy, no cuál es mi nombre, porque todos estaban empeñados en que probablemente encontrarían su nombre, pero en un momento dice que vais a saber cuál es mi nombre, os digo mi nombre, ¿vale? Vais a conocer quién soy. Interesante. Ha llevado múltiples interpretaciones, ha habido de todo. Seguimos un poquito con las víctimas, ¿eh? Que es importante el tema de las víctimas, por el tema de victimología que veremos después. Vale, después, en septiembre del 69, no tarda mucho, ya va bastante rápido, en Napa, otro pueblo, otra pareja, esta vez estaban en un lago. Aquí ya es diferente, están en el lago, están tranquilamente descansando en el lago, y él aparece ya con una capucha como si fuera un verdugo puesta, les apunta bien con una pistola, pero lo que hace es los ata, y cuando están atados, tumbados sobre el suelo, de cara al suelo, les apuñala. Les apuñala de tal manera que al chico sobrevive nuevamente y la chica muere y tiene bastantes más puñaladas. vamos a quedarnos con lo de bastante más puñaladas, bastante más disparos, pues hubiera sido interesante para hacer un perfil criminológico de esta persona en aquella época. Y la chica muere con 10 puñaladas por la espalda. Y en este momento es cuando hace, en la puerta del coche, hace las marcas que hemos comentado antes. Pone las fechas de los anteriores asesinatos y la fecha de este asesinato. Y en este pone con cuchillo. Bien, aquí ya llevamos, bueno, han muerto 1, 2, 3, 4 personas, porque los dos chicos sobreviven. Lo interesante del primer chico es que le ha podido ver la cara, lo del segundo no. El segundo solo tiene una descripción de cómo apareció ahí en el lago. Bien, nos vamos ya a 1969, en vez de septiembre, ya es más seguido, en octubre, a San Francisco. Y en San Francisco lo que aparece muerto es un taxista, con una pistola de calibre 9, con un disparo en la cabeza. Y aparece la segunda carta en el Chronicle. Y ahí es cuando amenaza a los niños, ¿no?, que crean el pánico, todo este tema de pánico. Y esta es la quinta víctima. Ya no hay más víctimas ciertas que sean del asesino del Zodíaco. Luego él o alguien fueron escribiendo diferentes cartas, y en estas cartas iban apareciendo. Yo, 12, y la policía del condado que fuera, de Napa, de San Francisco, etcétera, 0, porque no la habían cogido. Hay algunas que, bueno, parece que sí pertenecen al asesino del Zodíaco, y otras que no. Problemas con los que se encontraron con todo esto. Bueno, y luego, pues nunca le llegaron a capturar, ¿no? Problemas en los que nos encontramos en aquella época. En aquella época no está presente todavía el tema de ADN. Y sí se encontró una huella parcial en el coche. En el coche en donde mató al taxista, ¿de acuerdo? Solo teníamos en aquella época las pruebas caligráficas. Y está muy bien, las pruebas caligráficas es una prueba importante, pero en algunos casos no es una prueba definitiva, o en muchos casos no es una prueba definitiva. Sin embargo, se centraron muy mucho sobre las pruebas caligráficas, y en cuanto había pruebas caligráficas que no coincidían, las desechaban. A mi entender, bueno, en aquella época es lo que tienes, ¿no? Pero, como bien he dicho antes, pues ahí yo creo que eso es una especie de fallo, porque lo mismo que no hay ninguna otra prueba, la del ADN es al 99%, pero aún así, la prueba de ADN nos diría: bueno, aquí hay ADN de esta persona, pero no sabemos si esta persona ha tenido que ver con el asesinato. Pues aunque fuera el 99%, ¿no? Sabemos que hay ADN de esa persona, pero nada más. Tenemos que relacionar luego que el ADN haya aparecido en esa escena, o en esa escena del crimen, esté relacionada con esa persona, o que esa persona haya negado estar ahí, y entonces le vamos cogiendo en mentira, ¿de acuerdo? Bueno, esto viene porque se centraron muy mucho en las pruebas caligráficas y se centraron muy mucho en tratar de descifrar los códigos. Mira tú que yo a día de hoy, pero claro, a día de hoy, estamos a día de hoy, tenemos bastante más información. Yo me hubiera centrado más en tratar de identificar cuál era, pues bueno, la criminología de esta persona, la personalidad criminológica de esta personalidad, para tratar de ir perfilando a qué tipo de persona nos podríamos estar acercando. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la victimología, ¿no?, veremos que se ensañaba con las mujeres, que las mujeres se aseguraba de que murieran. Bien, punto número uno. Punto número dos. Normalmente, cuando los asesinos seriales comienzan a matar por lo que tienen más cerca, por lo que conocen más, por el sitio en el que se sienten más seguros. Con lo cual, hubiera sido muy, muy importante averiguar cuál era la relación o qué relaciones podía tener la chica y el chico, sobre todo la chica, por la cantidad de disparos, que tenía ahí con algún otro tipo de personas, con algún otro tipo de hombres en este caso. Porque después, bueno, por identificaciones, después se fue sabiendo que era un hombre caucásico. Luego vamos hablando un poquito del tipo de persona o del físico de la persona, ¿de acuerdo? Pero yo me hubiera centrado mucho en esa primera pareja y sobre todo en el tema de la chica. Relaciones que podía tener alrededor. Porque probablemente tendría que ver con una mujer, el detonante, o por ejemplo ese principio de detonante, y con esa mujer o con esa pareja tan cercana. Por lo que digo, por cercanía, ¿vale? Después, el siguiente, la siguiente víctima, estamos hablando de victimología, las siguientes víctimas fueron otra pareja, casi en circunstancias idénticas, en otra región, pero casi en circunstancias muy parecidas, chico y chica que estaban en un coche. Y nuevamente le dispara al chico, y a la chica muchas más veces, y por la espalda. Ensañamiento, ¿no, Juan? Ensañamiento, sí, probablemente ensañamiento. Ira, frustración, deseo de venganza, reconocimiento de esa figura femenina con algo que tuviera él muy dentro y que lo quisiera desarrollar. Que le hubiera dado calabazas una chica en un momento. Que tuviera una madre con una personalidad muy fuerte que le hiciera, que le obligara, siempre que estuviera bajo su influencia y no se pudiera delatar de ella. No sé, pero nos por lo menos nos iría conformando una tipología de persona para después buscar, porque claro, una vez que salieron ya los criptogramas en los periódicos, ahí tuvieron sospechosos como 2.500 en aquella época, pues imagínate, hoy es una locura, en aquella época con aquellos medios muchísimo más. El doble. Juan, perdona que te haga un inciso. Estoy intentando componer a cada pieza, ¿no?, que nos vas destilando. Hay una cosa que no logro entender muy bien. Por un lado está la arbitrariedad y espontaneidad, ¿no?, con la que parece que están matando a la gente. Aquí te pillo, aquí te mato, lo acabo de pillar y aquí me hago con ellos. Y por otro lado, una persona que es capaz de articular un lenguaje encriptado, que se toma mucho tiempo para intentar deslindar un lenguaje, ¿no? O sea, por un lado muy avanzado y por otro lado, fíjate, ¿no?, prácticamente instintivo, ¿no? Si nos fijamos bien, Alex, si nos fijamos bien, no es exactamente así. A ver. Vas bien, porque al principio ellos también tuvieron esas dudas y eran incapaces de unir un... Era como si hubiera dos personalidades, una con otra. Pero fíjate que lo que hace es, en la primera pareja, va por las noches a donde una pareja solitaria, se va con el coche, desde detrás, se pone detrás como si fuera un policía, les enfoca con la luz, con la linterna, les dispara, no queda ninguna huella de ningún tipo. A los segundos ocurre tres cuartos de lo mismo. De hecho, en los segundos llega por detrás con el coche y se marcha, probablemente porque ve a alguien o piensa que puede venir alguien por detrás o no está muy seguro. Vuelve a dar una vuelta, retorna y vuelve a hacer exactamente lo mismo. De hecho, fíjate que estará seguro, que lo tendrá calculado, que le oye, se mira al chico y vuelve. Cuando tú, yo, cualquiera que haya matado, no, yo no he matado, espero que tú tampoco. No, pero ya lo que nos quedaba, ¿no? Hacer, eso sí que sería ya la... Cualquiera que se ponga en esa situación, si nos ponemos nerviosos cuando tenemos que discutir con alguien, pues imagínate cuando le estamos matando a alguien. Tener la frialdad de ir y volver a rematar a las personas está muy calculado. El criptograma, como tú bien dices, siempre se le ha dado un carácter de, bueno, primero, de que fuera un criptograma que tuviera algo encriptado, ¿vale? Que a día de hoy, bueno, que yo sepa, nadie lo puede certificar. Han hecho una serie de elucubraciones acerca de ellos. Se consideró que esta pareja que lo, entre comillas voy a decir, lo descifró bien, pero sin embargo, todas las que he visto yo, que, o sea, todas las... La forma de descifrar, ¿no?, estos criptogramas, porque este es uno, hay otro que tiene una teoría mucho más complicada, luego si nos da tiempo hablaremos un poquito de él. Uh-huh. Todos parece que tienen fallos en el lenguaje, que para tratar de que su teoría, la teoría con la que han desencriptado este criptograma, ¿vale?, pues tienen fallos en el lenguaje, no escribe bien alguna de las palabras, los últimos símbolos no tienen significado, son una serie de letras que aparentemente no tienen significado. A mí me cuesta creer que una persona metódica, que no deja huellas, que es capaz de matar en tres pueblos diferentes, que es capaz de coger víctimas diferentes, porque las primeras son dos parejas, pero la tercera es otra pareja, las primeras están en un coche, las otras están en un lago, que los escenarios son completamente diferentes, y ya el taxista lo mata en una gran ciudad. O sea, no, y no dejan ni gota de huellas. Bueno, miento y no miento. Parece que deja una huella parcial en el coche del taxista, que luego hablaremos sobre ello. Vale. Pero tres escenarios diferentes, algunos, bueno, parejas, pareja, pareja, taxista, como victimología distinta, no deja apenas huellas, crea un criptograma que parece que es excesivamente complicado, para incluso hasta para agencia de inteligencia que se puso a ello, y resulta que luego va a cometer fallos en el lenguaje. Para no, mí no caza, no caza mucho. Juan, mira, yo no sé si tú tienes información ahora mismo. Me hago yo un poco el eco, ¿no?, de la, del pensamiento de los oyentes, ¿no? ¿Cómo interpretar el criptograma? ¿De qué forma? ¿Era una especie de sudoku? ¿Era una especie de línea alfanumérica? ¿Cómo entenderlo, no? Comprendo que es difícil de escribir con palabras, pero intenta de alguna manera dibujarnos en la mente esta noche de qué manera este hombre escribía esas cartas, ¿no? Vale, son diferentes cosas. Uno son los criptogramas y luego escribe cartas. Y además eso también tiene una incongruencia. Primero escribe un criptograma y luego luego te escribe cartas, normalmente, diciendo Zodíaco hablando. Bien, el criptograma está formado por símbolos distintos. Llegaron a deducir que se correspondía con 7 u 8 de diferentes tipos de alfabetos, que eran de una especie de alfabeto griegos, por símbolos, hablaron incluso de alfabetos nórdicos. Son símbolos, triángulos, cuadrados, rellenos, rayas oblicuas, luego hay letras, U's, F's, B's al revés, E's al revés, I's griegas, bueno, es así, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, por creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 columnas, esos son 3, ¿vale? Estos criptogramas, lo que hubiera hecho yo en su momento para saber si son ciertos o no, si yo hubiera sido detective en algún momento, me llega el periódico nos habla con la policía, parece que tenía muy buena relación y decidían entre ambos, ¿no?, si se publicaba o no se publicaba, hubiera quitado varios símbolos de estos y los hubiera puesto. Hubiera trampeado unos cuantos símbolos y los hubiera puesto. ¿Para qué, Juan? ¿Para qué hacer eso? ¿Por qué? Mira, una persona que ha matado a unas cuantas personas ya, que tiene la necesidad de llamar por teléfono para decirlo, que quiere aparecer en los medios de comunicación, que parece que tiene muy, muy, muy calculado todo lo que hace. Si tú automáticamente a esa persona lo que te ha dicho que publiques, lo publicas, pero de forma errónea, tardaría bien poco en decir que se han confundido. Y tendríamos una nueva comunicación con ese tipo de asesino. Inteligente. Superior a él, el permitir que salga el criptograma que le ha dicho y que no tuviera la posibilidad de... Sería como darle un guantazo al ego, ¿no? De decir, lo estamos haciendo de cualquier manera. No, que os habéis confundido, que habéis hecho esto. Bien, sería relativamente fácil justificarlo. Ah, pues sí, pues lo ha cogido un editor o al imprimirlo o lo hemos hecho mal. Vale, ya lo ponemos. Entonces, automáticamente sabes que es cierto. Porque si no, desde un principio sabemos que... Lo que sabemos es que no sabemos si es cierto o no. Que lo ha enviado, pero no sabemos si tiene algún mensaje dentro o no. ¿Por qué no puede ser simplemente un entretenimiento? Es decir, como he matado a X personas, lo que voy a hacer es salir en todos los medios de comunicación y os voy a dar un galimatías para que os vayáis entreteniendo. Mientras vais entreteniendo en eso, no me estáis buscando. O mientras dedicáis muchos esfuerzos a eso, hay menos esfuerzos para tratar de localizarme. ¿Por qué no podría ser eso si es una persona inteligente? Claro. Es que cuando tenemos todas estas variables y todas estas incógnitas, pues podemos llegar a muchas hipótesis. Muchas hipótesis complicadas que las que no nos llevan a buen puerto, ¿no? Que había que haber tratado de cerrar ese tipo de esquemas antes. Porque si no, partimos desde que un criptograma dice que a mí me gusta matar gente porque es el animal más difícil de matar o más peligroso de la Tierra y tal, porque alguien lo ha deducido así y parece que nos casan, ¿no?, dentro del criptograma, pero no sabemos a ciencia cierta. Yo entiendo que sacando además esto, el criptograma lo hemos descifrado y nos dice esto, y es mentira que diga Zodíaco, el asesino del Zodíaco, que ahí nos revela su identidad. Y ahí es donde, y esa es la pregunta, ¿no? Y ahí también podrías testar si efectivamente es verdad o no, porque seguramente, por su ego, saldría diciendo, pues no tenéis ni puñetera idea, o no la habéis descifrado. O sí lo habría descifrado, pero seguí sin tener idea. No sé, nos habría ido dando más pausas. Juan, y tú estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Estamos diciendo el Zodíaco, y al final la gran clave de bóveda es ¿por qué Zodíaco? Y otra cosa que estamos dejando entrever lógicamente a través de lo que nos estás diciendo es que sería metódico, pero también tenía un grado cultural, porque sabía hacer todo esa encriptación. Supongo que eso cualquiera a voz de pronto pues no sabría hacerla, ¿no? Claro, si fuera si en realidad fuera una encriptación, ¿vale? Si en realidad fuera una encriptación, sí, sabía hacer esa encriptación. Amigo. ¿Por qué el Zodíaco? Me has preguntado. Luego hablamos de la encriptación y de los sospechosos. Hay unos cuantos. ¿Por qué el Zodíaco? Por el símbolo que ponía él, que parecía que era como una especie de mira telescópica, y porque cuando le fueron a interrogar al principal sospechoso, Arthur Lee Allen, vieron que tenía un reloj que se llamaba Zodiac, y que tenía esa misma marca en el reloj. Una marca como si fuera el de una mira telescópica. Cuando le fueron a entrevistar, yo creo, a interrogar en prisión. Y bueno, pues una coincidencia espeluznante, porque Arthur Lee Allen tiene muchas papeletas de que fuera el asesino del Zodíaco, ¿vale? Si quieres, hablamos un poquito de él. Sí, estamos sumidos en el silencio al escuchar ese nombre, y sobre todo nos estamos haciendo todo la imagen de ver la pose de la mirada del policía al reloj de este fulano, ¿no? Y al ver ese mismo símbolo, el mismo que estaba utilizando en esas cartas, ¿no? El mismo que estaba utilizando. Yo no sé si decir fruto del azar, torpeza supina o simplemente la última prueba que él quería como un símbolo más dentro de su lenguaje para decir, aquí estoy, ¿no? Sí, no, claro, eso no sabemos muy bien, y sería muy difícil saber si es porque... porque, bueno, pues le gustaba, siempre le había gustado. Bueno, sí, siempre le había gustado el tema, por ejemplo, de la caza, ¿no? Y entonces ese era la especie de mira, como se mira a través de una mira telescópica, que tienes la cruz esa con el círculo, el aspa. O si en realidad, pues él tenía algún cierto tipo de adoración por algo del zodiaco. Hay un montón de hipótesis. Muchas veces esas cosas, no teniendo bien definida la personalidad, el tipo de personalidad de la persona, es complicado saber si es fruto del azar, si se ha juntado tres o cuatro cosas y en base a ellos tiene ese tipo de símbolo, o a qué es debido, ¿no? Lo que sí tiene bastante relación Arthur Lee Allen, por ejemplo, con el tema de criptogramas que tú me decías, es que este hombre había trabajado en la Marina y conocía el tema de encriptar y desencriptar. Bueno, nos da cierto aval de que podía ser. Este hombre vivía muy, muy cerca de la primera chica que asesinaron. Creo que como a 40 o 45 metros, puerta con puerta, una enfrente a la otra. Y parece ser que este hombre había asistido a algunas de las, no sé si fiestas, bueno, algunas de las reuniones que esta chica dio en su casa, y que había asistido de una forma un poco extravagante, como si en realidad le gustara esa chica, ¿no? Y estaba como fuera de lugar. Este chico, Arthur Lee Allen, tenía un parecido muy, muy, demasiado parecido con el retrato robot que hicieron de él. Y Arthur Lee Allen fue al que dijeron que había sido esa persona a la que le había disparado, el chico que sobrevivió a los primeros disparos, Margot, creo que se llamaba, que se apellidaba. Años después, cuando le preguntaron, le dieron una serie de fotos, y dijeron, si reconoces a alguien de aquí que puede haber sido que te disparó, por favor, señálanoslo. Y se lo señaló con bastante seguridad. Y lo reconoció. Bastantes años después. ¿Por qué no cogieron a Arthur Lee Allen, si es que él había sido, no? ¿Por qué no le encausaron? ¿Por qué, bueno, no le encerraron por esto? Bueno, y además Arthur Lee Allen, tenía en su casa, digo como datos, ¿no? Animales muertos, había sido acusado y encarcelado, eso sí, por intento de violación de un niño antiguamente. Bueno, tenía un recorrido importante, pertenecía a los militares. En los primeros indicios, pues parecía que que la persona que le disparó tenía botas de militar, porque había dejado huellas en el lago en el que mató a la tercera pareja. Bueno, había una serie de cosas que coincidían mucho, ¿no? Entonces, claro, la pregunta de los oyentes y de todos sería, joder, ¿por qué no lo encarcelan? ¿Y ahí? Pues porque se centraron primero en que, como he dicho antes, en la caligrafía, que no coincidía, parecía por lo menos que no coincidía con la que había sido la de la que ellos consideran que es la de el asesino del Zodíaco. No coincidía con este hombre. ¿Por qué no coincidía? Ya vamos a entrar en muchos tejemanejes, pero solo una idea. Decían que esta persona era ambidiestra, entonces no sabían con qué mano había escrito. Después también le hicieron escribir con las dos manos, seguía sin coincidir. Pero bien es cierto que la valoración se centraron en una única persona, un único calígrafo, ¿vale? Ese calígrafo era el que decía que no coincidían esos parámetros. Se podía haber hecho con otro calígrafo. Creo que se preguntó a otro y que dijo, bueno, no se puede descartar. No voy a decir yo que le lleve la contraria, porque ese otro calígrafo el que ha hecho la primera valoración es casi el que me enseñó a mí, pero no se podría descartar. Para ellos era una prueba bastante importante el tema de la caligrafía, entonces se rechazó por eso, no solo por eso, se rechazó porque la huella parcial encontrada en el taxi del taxista asesinado no coincidía con las huellas que tenía Arthur Lee Allen. Por otro lado, ¿a quién se le ocurre que una persona que mata a esas personas con esa tan metódicamente, que escribe un criptograma de una inteligencia tan alta por lo que se suponía, que mate a un taxista en medio de todo el mundo dentro de la gran ciudad, en San Francisco, que deje unos guantes dentro con los que había disparado, con los que había llevado puestos? ¿A alguien se le ocurre que pueda cometer la torpeza después de salir del coche y agarrar la manilla de afuera del coche para dejar una huella parcial? Yo entiendo que no. Esa huella podría haber pertenecido a cualquiera de los clientes que hubiera tenido ese taxista antes, porque seguro que este además limpió todo, o limpiaba todo. Además dicen que parece que después de dispararle se pasó delante del coche, no sabe muy bien lo que estuvo haciendo, si le robó la cartera, qué es lo que estuvo haciendo. O sea, era un tipo que se tomaba su tiempo. Son luces y contradicciones lo que tú nos estás esta noche contando, ¿no? Y sobre todo al final, ese esquema pericial que le da la libertad. O sea, no coinciden las letras, una huella y al final nada. Porque supongo que este caso tuvo que ser mediático y tuvo que haber infundido un miedo de aquellos de los de película en la sociedad del momento, ¿no? Porque claro, cualquiera podía ser víctima del Zodíaco en cualquier instante. Sí, una cosita más antes de hablar de esto que me acabas de preguntar. Ni el ADN coincidía, pero claro, el ADN también, después, posteriormente, años después, cuando ya empezaron a trabajar con las técnicas de ADN, sacaron ADN de uno de los sellos. Y entonces, también, es que yo creo que daban por supuesto muchas cosas. O sea, sacan en uno de los sellos, sacan ADN y suponen que la saliva pertenece al asesino. Es circunstancial. Yo entiendo que hay una persona que se toma tanto trabajo en cometer una serie de asesinatos, e incluso escribir, tener la desfachatez de escribir, enviarte el correo desde donde sea, que le dé por chupar con la lengua el sello y ponerlo, se me hace difícil. O sea, quiero decir, que lo mismo que se da por supuesto que podía pertenecer al asesino, se puede dar por supuesto que es suficientemente inteligente como para que no pertenezca a él, como para que le haya dicho a la que estuvieran correos en ese día que pusiera el sello. ¿Me explico? Entonces, pero bueno, por eso se descarta. Tú me dices que tuvo que causar un gran terror. Sí, un gran terror, sobre todo cuando dijo que iba a atentar contra niños. Cuando dijo que iba a poner una bomba, y hizo un croquis de cómo poner una bomba en un autobús, que pincharía una de las ruedas y que cuando salieran los niños les iba a disparar. Yo entiendo que fue otra treta, otra artimaña, si es que pertenecía al Zodíaco, otra artimaña para mantener entretenida a la policía. Te entiendo. Mientras Juan, no me resisto, que digo que no me resisto a hacerte esta pregunta. Mira, si hubieses sido tú, ¿no?, la persona que le hubiese interrogado a este hombre, ¿qué trampa le hubieras puesto? ¿Qué trampa le hubiera puesto? Mira, vale, primero te digo lo que hicieron ellos, porque ellos descubrieron, bueno, les dijo algunas frases que habían aparecido en los escritos, entonces les resultaban muy familiares, e incluso parecía que se jactaba de ellos cuando le entrevistaron en la prisión, ¿no? ¿Yo qué trampas le hubiera puesto? Yo hubiera tratado de hacerle daño en el ego, ¿no? De hacerle ver que cuando fueron a prisión, porque coincidía una serie de cosas. Esta persona entra en prisión y desaparecen las cartas del Zodíaco. Sale de prisión y vuelven a aparecer las cartas del Zodíaco en el 74. Y cuando volvía a entrar en prisión, volvían a desaparecer. Y, joder, me extraña que a nadie se le ocurriera que que pudiera estar encarcelado, que pudiera estar en un psiquiátrico y que por eso no escribiera las cartas, en vez de pensar que era muy, muy inteligente y dejaba pasar 3 años hasta el siguiente momento en el que iba a ponerse en contacto con la policía. No sé, trampas que le hubiera puesto. Yo hubiera atacado mucho sobre su ego. Yo hubiera intentado sacarle de sus casillas diciendo lo poco inteligente que era una persona cometiendo ese tipo de asesinatos y que sobre todo era una persona pues como muy cobarde, ¿no? Porque le disparaba a las mujeres por la espalda. Y hubiera tratado de decir cuántos disparos le habían hecho por la espalda, habiendo dicho algún número diferente de disparos, hubiera hablado de criptograma, hubiera hablado de que una persona que se jacta de crear terror utilizando a los niños, pues una persona muy inmadura. Hubiera, teniendo un perfil más o menos de cómo es su personalidad, hubiera tratado de atacar diferentes emociones de ese tipo de personalidad para ver qué es lo que ocurría. Y en función de lo que ocurriera ahí y posteriormente, sabríamos o tendríamos una serie de certezas si esas teclas que hemos tocado nos indican hacia esa persona o hacia otra. Juan, no hace aprender mucho, ¿eh? No hace aprender mucho y sobre todo de la mecánica con la que los especialistas abarcáis estos terrenos, ¿no? Donde cada pieza tiene su importancia, donde cada elemento al final se va colocando en su propio sitio, ¿no? Yo me quiero imaginar, de una manera romántica, si la tiene, al editor del periódico cuando recibió la primera carta y cuando se publicó por primera vez, ¡plac! Aquí tenéis la carta de un asesino que se dirige al mundo, ¿no? En sí mismo la historia tiene todos los condimentos, ¿no? A grandes titulares, los especialistas como tú, ¿qué habéis aprendido de gente como el asesino del Zodíaco? Mira, yo personalmente, eso, que a mí nunca me gusta dar por sentado determinadas cosas. Que tienen que tener que los indicios los tenemos que tratar de corroborar por diferentes fuentes. Siempre por diferentes fuentes. Si entonces nos indican hacia un mismo lado, tenemos que tirar hacia allí. Y que ser conscientes de lo que pueden hacer los medios de comunicación y tratar de aprovecharse de ellos, es en estos casos, es vital. Es vital para no crear pánico y es vital para poder sacar a relucir a este tipo de personajes. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Carpetazo, ¿se sabe qué fue qué fue de aquel tipo? ¿Desapareció del mapa? ¿Lo dejaron pasar? Sí. Desde que murió ya no volvió a haber cartas de Zodíaco. Bueno, pues yo no sabría qué interpretación darle, ¿no? Si muerto el perro se acabó la rabia, porque yo no sé si alguien intentaría copiar o emular. Sabemos, tú me lo has comentado en alguna ocasión, de los famosos copy killers, ¿no? Que de alguna forma han intentado buscar su protagonismo en ese terrible museo de los horrores, ¿no? Pero dejaron pasar muchas cosas y evidentemente se cometieron muchos errores en toda aquella historia. Y sin embargo, ha quedado como uno de los casos más comentados, más referenciados, ¿no? El asesino del Zodíaco. Juan, hemos aprendido como siempre mucho de tu mano. No sé si se me queda algo en el tintero que quiera añadir esta noche. Pues solo que nosotros hemos hablado de Arthur Lee Allen, pero que hay muchos sospechosos y sigue habiendo varios de ellos que son muy sospechosos. Hay uno que se llama Michael O'Hare, que hay otra la persona que lo hace es Ray Grant, que es lo que hace es hablar de una especie de conspiración y que habían participado pues este Michael, pues y otras 3 personas más con una intención de crear, la verdad que no sé muy bien, porque lo relacionaba luego con los criptogramas con el número pi, con una serie de parámetros que tenían que ver con latitud y longitud. Hay teorías para todos los tipos, muy fundadas, quiero decir, muy argumentadas, pero claro, después de haber visto una serie de criptogramas, una serie de escenas y tener más o menos, ¿no?, la película completa, tratar de argumentar sobre ella en diferentes sentidos es relativamente fácil. Y llegar a diferentes conclusiones es relativamente fácil. Yo me centro más en lo que os comentaba, Alex. El haber valorado el haber tenido más en cuenta la primera escena del crimen con todas las víctimas de alrededor y haber trabajado sobre eso y sobre la personalidad del asesino. Bueno, pues con la palabra de un experto nos vamos a quedar. Ya no solamente me queda por preguntar, por simple curiosidad, ¿no? ¿Ha habido algún caso que tú recuerdes donde algún personaje al tiempo, ¿no? Cualquiera, alguien haciendo un sudoku, llegue a decir, oye, pues mira, aquel caso fue de esta manera, coge una prueba, la empieza a estudiar y alguien cualquiera de la calle como tú o yo, bueno, en este caso tú eres especialista, llega a decir al paso del tiempo, oye, me he dado cuenta de algo que nadie se había dado cuenta antes. Y es esto. ¿Te suena que eso haya podido ocurrir? Eso en este caso, en el del Zodíaco, a la hora de analizar los criptogramas. No fue ni la policía, ni la agencia de inteligencia, ni nada. Fueron una pareja de profesores que a ellos les gustaba mucho el tema de la criptografía y en un fin de semana se pusieron a analizarlo y fueron los que consiguieron esta desencriptación. Bueno, pues así se escribe. Sí, no sabemos si es creíble o no. Ellos lo trabajaron desde siempre desde el punto de vista de que era creíble, de que era cierta, y en base a ella se barajó todo lo demás. Y en base a lo que con esa forma de desencriptar parecía que decían esos criptogramas. Bueno, pues así se escribe la historia de esa historia, ¿no? De la criminología norteamericana, la cual siempre ocupa en muchas ocasiones, ¿no? Esos titulares. Juan, como siempre, un supino gustazo el haberte tenido a bordo de este galeón. Aprendemos de mucho, de gran calibre, siempre con tu participación y tu inestimable, bueno, pues puesta en escena de cada palabra que nos cuentan. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias, Alex. Un abrazo a vosotros y... Y bueno, pues eso, que os siga pareciendo interesante. Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. Quiere que salga en la edición de la tarde. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Una historia, una radio. Escuchas La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. El asunto donde vamos a adentrarnos en este momento, a mí personalmente, y debo de confesarlo con el corazón, siempre me ha producido una mezcla de sensaciones muy explosiva. Yo no sé si la palabra explosiva es la más conveniente en este momento de la noche, cuando vamos a hablar de la combustión espontánea. Para algunos es un terreno de lo imposible. Para otros una certeza que de alguna manera algún día alguien dará con la clave de ese enigma. En cualquier caso, el rosario de casos, de expedientes, de impactantes fotografías están ahí. Solamente hay que teclear algo en internet para adentrarse en ese mundo. Esta noche, para hablar de este asunto, tengo el placer de saludar a ese viejo marino llamado Luis González González, que se asoma desde tierra gallega. Querido Luis, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido Alejandro. Y bien ha llegado. ¿Qué terreno más difícil, más difuminado y tantas veces malentendido, ¿no? Luis, esto de la combustión espontánea, ¿cómo entenderlo? Bueno, realmente hoy nos movemos en un campo bastante, bastante sorprendente, bastante complicado y bastante fuera de lo normal y de lo común, porque, a ver, por partes, ¿no? La combustión humana espontánea, cuyas siglas pues en castellano, como antes comentábamos, serían CHE o CHE, pues tampoco es un fenómeno, no sabemos si es demasiado antiguo. Lo que sí sabemos es que apenas van 300 años que se está documentando. desde 1671, cuando un francés pues decidió recoger varios casos que habían pasado apenas 30 años antes de esa fecha de 1671, cuando él publica su libro, ¿no? Pero nos encontramos ante casos extrañísimos donde cuerpos humanos pues se consumen prácticamente casi hasta las cenizas, pero lo sorprendente es que dejan intactos los objetos que le rodean, tales como sillas, alfombras, en algunos casos los propios zapatos de la víctima, en algunos casos los muebles de cocina, que están apenas a 50 centímetros de donde ese cuerpo se consume en llamas. Prácticamente sabemos que siempre ocurre desde el interior del cuerpo, ¿no? Como si un mecanismo, una llave, accionara una bombona de butano o algo parecido, porque el fuego se origina del interior del cuerpo humano, que es lo más extraño, ¿no? Y yo creo que realmente la combustión humana espontánea es uno de estos misterios fascinantes y que parece no tener fin, ¿no? Que no hay una conclusión porque sí es cierto que en determinados lugares, por ejemplo en Brasil, en Estados Unidos, en Estados Unidos ya incluso un juzgado usó como veredicto la combustión humana espontánea, cosa que, bueno, en nuestro país eso sería impensable, ¿no? Que un juez dijera que un fulano cualquiera, un difunto, que haya muerto por esa combustión humana espontánea. En Inglaterra también se barajó varias veces esta posibilidad, pero no se cerró el caso con ese veredicto, ¿no? Y yo creo pues que todavía nos queda mucho que estudiar y que lidiar con este extraño fenómeno. Sin duda alguna, el fenómeno está ahí. Déjame hacer una especie de escena, ¿no? Alguien que está tranquilamente en casa, alguien que termina su cena, se dispone de ir a la cama, se arropa, está ahí todo tranquilo, y de repente una escena, su cuerpo rodeado en unas llamas azules que lo consumen hasta dejarlo en ceniza. Después queda para el análisis pues su ceniza, los tejidos, los huesos y algo absolutamente macabro. En muchos de esos casos, ahí están las fotografías, simplemente lo que queda de una pierna, lo que queda de un brazo. Los especialistas intentan armar, componer cuál ha sido la génesis de lo que ha podido ocurrir y se dan cuenta de que todo apunta a que el fuego comienza justo en el interior de ese cuerpo. Pero esto es todo lo que estamos hablando, ¿es algo nuevo? No. Tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, en el año 1852, el mismo Charles Dickens ya había puesto entre las líneas de su escritura un caso así en su libro Casa Desolada. Había descrito entre su puño y letra cómo un hombre delante de los demás comienza a arder hasta quedar resumido en esas cenizas. Y a partir de ahí, una hilera de expedientes repartido a lo largo del tiempo. ¿Cómo? Como todas las cosas del misterio, con esa arbitrariedad, lo cual es difícil que se pueda llevar a un laboratorio, pero los casos ahí están, y eso como poco descorazonador. En este momento de la noche, hablar de este asunto tiene ese pellizco en la boca del estómago, Luis. Buf, y muchísimo, porque si citabas a Charles Dickens emplea en su novela, recrea, cambiando escenarios, incluso el sexo de la víctima, el extraño caso de la condesa de Vivandi, Cornelia Vivandi, que sucedió pues a principios de 1700. Pero claro, el caso este fue tan extraordinario, se recogió de una manera tan asombrosamente fidedigna, según muchos detalles, pues que, bueno, pues el caso este, lo que ocurre es que esta condesa, de noche se acuesta, una mujer de 65 años, creo recordar, y se acuesta, y por la mañana su criada la encuentra a los pies de la cama. La escena parecía que ella pues pretendía levantarse y abrir la ventana. La encuentra a los pies de la cama y encuentra que, salvo tres dedos de una mano y las rodillas, desde las rodillas hacia los pies, el resto del cuerpo estaba totalmente carbonizado sobre la alfombra. El asunto es que la cama, ya te digo, ella se levanta de la cama, intenta abrir su ventana, la cama a escasos metros no arde, las sábanas tampoco, el suelo de madera tampoco, la alfombra tampoco y, por supuesto, las cortinas de la ventana tampoco. Con lo cual, el asunto, cuando fue estudiado por la policía, pues claro, es que es inexplicable. El inspector, o bueno, las crónicas que se recogieron de esa época nos dicen que el inspector pues sí que recogió varios detalles que eran cuanto menos significativos. Por ejemplo, una lámpara de estas antiguas de petróleo que había a muy escasos centímetros de la víctima, y que la lámpara, a ver, la mecha se había consumido, con lo cual el petróleo pues también se había consumido. Lo que pasa es que si nosotros pensamos, como pensó la policía en ese momento, que el cuerpo había ardido por producto de la combustión del petróleo, es que si se derrama el petróleo sobre la alfombra, sobre la mesa, sobre la madera del suelo, lo más normal es que arda algo más que el cuerpo, es que el resto de la habitación estaba intacto. Con lo cual ya ves que, si bien podemos pensar que bueno, que son cuentos de otra época, en otras épocas no eran tan fidedignos, simplemente se trata de una leyenda, que va, porque como ya comprobaremos más adelante, incluso hasta este año se remonta la historia de la combustión humana. Hasta este mismo año, estás diciendo, Luis. Hasta este mismo año. Fíjate que hay un no es un estudio, ¿no? Es una especie de cálculo que dice que normalmente cada 4 años se produce un caso de combustión humana espontánea. Pues bueno, se produjo uno en este 2013, hace aproximadamente menos de un mes. Y el último, del que yo tengo constancia, sucedió en el 2010. O sea que casi se cumpliría esa norma de que ocurre un caso cada 4 años. Fíjate qué curioso el detalle. Hay una cosa que es evidente, ¿no?, de lo que estamos hablando esta noche. Cuando el origen de un fuego, de la combustión, ¿no?, está focalizado, por ejemplo, lo que tú decías antes, ¿no?, en un reactivo como puede ser el petróleo o algún tipo de disolventes o aceites, bien sabe Dios qué, ¿no?, afecta también al resto de la habitación, al continente, ¿no? Pero en estos casos no. Algunas veces parece como si hubiesen fundido a soplete a una persona en alguna fotografía que salen como sentado en una mecedora, donde solamente han quedado los pies apoyados en el suelo y el resto del cuerpo sumido en una ceniza. Y un apunte importante: la cantidad de grados necesario y la intensidad del fuego para reducirlo así. Cuando alguien fallece, todos conocemos como a la hora de la cremación, bueno, pues la cantidad de grados que se tienen que emplear sobre ese cuerpo para reducirlo como lo reduce. Y sin embargo, en un lugar como en una casa, en un salón, que eso ocurra y que se quede focalizado ahí, como en un punto. Da que pensar, ¿eh, amigo? Claro, porque mira, lo que tú comentabas hace un momento, porque en el año 51 se produjo un caso que es extraordinario, el caso de Mary Risser, que es prácticamente, digamos, donde arranca la época moderna de este fenómeno. Porque, claro, ya la prensa se involucró de una manera pues espectacular, el dispositivo de investigación policial pues también fue espectacular, se hicieron experimentos para saber el llamado efecto mecha, ¿no?, para saber cómo se producía ese tipo o de qué manera se podía producir ese tipo de incineración espontánea, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, en el año 65, a raíz de este caso, hubo un criminalista de Los Ángeles que estudió el caso de la señora Risser y comenzó a barajar varias hipótesis, que si cigarrillos, que si alcohol, que, bueno, un montón de condiciones, recreó un montón de condiciones, ¿no? Incluso una lámpara de petróleo o el propio fuego de una chimenea, que se pudiera haber prendido en una falda o en una manga de una chaqueta, cualquier cosa, ¿no? Pero claro, a raíz de los experimentos, porque este hombre envolvió un cuerpo de un cerdo muerto en una manta, a continuación lo roció con gasolina y le prendió fuego. Entonces, ¿qué ocurría? Que tras prenderle fuego, el cuerpo del cerdo llegó a alcanzar la temperatura de 800 grados. A medida que el cuerpo del cerdo ardía, porque después tenemos que decir que la gasolina pronto se evaporó, pero el efecto ya estaba en el propio cuerpo del cerdo y en el tejido, en la manta, pues parecía que el fuego se iba alimentando con la propia grasa que el cuerpo iba soltando, el cuerpo del cerdo. Entonces, el resultado del experimento fue que hicieron falta 7 horas desde el inicio del experimento para que el animal hubiese quedado completamente reducido a cenizas. Siete horas ardiendo continuamente, pero claro, estamos hablando de un cerdo que aproximadamente, pues no sé, pero un ser humano puede alcanzar pues sin tranquilamente 5 veces el tamaño de un cerdo, una persona más o menos normal. Porque el cerdo quería decir que no era un cerdo de 200 o de 250 kilos, como hay muchos, ¿no? No, era un cerdo pequeñito, no era un animal muy, muy exagerado. Con lo cual, tú fíjate, 7 horas ardiendo un cuerpo pequeño, imagínate en un ser humano cuando incluso hay constancia, hay datos de que han transcurrido apenas 5 o 6 horas desde la última vez que vieron a la víctima con vida. Con lo cual, el efecto mecha parece que se cae por su propio peso. Eso es evidente. A la hora de obtener información sobre este tema que nos estamos adentrando esta noche, como decimos, la combustión espontánea, la sigla en inglés está, ¿no? SHC. Hay un caso que me llamó la atención, registrado en el año 2001, una señora que después de haber estado un día en la playa, en el coche de repente ella nota un calor intensísimo en su pierna, en la pierna izquierda, y de repente ve ella salir unas llamas azules del bolsillo de su pantalón y nota como el foco es su propia pierna. Esta mujer logra sobrevivir, va al hospital, le hacen una serie de fotografías y demás. Me asombra la cara, lógicamente la que se nos pondría a cualquiera, a la hora de describir el fenómeno, ¿no? Porque claro, ella la primera decía, ¿cómo esto es posible? Esto no hay un nada, porque si tú estás con ese alcohol o lo que sea, pues te das cuenta de lo que está ardiendo es la ropa. Pero no, el fuego partía directamente del interior de su pierna. Mira, ya es difícil sobrevivir a una combustión humana espontánea. Hay otro caso de un hombre que estaba en coche, estaba conduciendo y se para justo delante de un semáforo y cuando se da cuenta, pues su abdomen lo describe de la misma forma. Y en el caso de los bomberos que vamos a comentar ahora, ocurre igual. Se da cuenta de que un extraño fuego azul está empezando a salir de su abdomen, de su costado. Pero lo más curioso es que consiguió apagar el fuego, pero que no sintió ningún dolor. Lo normal es que cuando te estás quemando que sientas un dolor atroz, bestial. Y el hombre pues reconocía en el hospital donde lo trataron de las heridas de que él pues no había sentido ningún tipo de dolor. Pero si ya es difícil sobrevivir a una combustión humana espontánea, más difícil es todavía llegar in situ cuando se está produciendo. Esto ocurrió a finales de los años 60 en Londres, cuando el cuerpo de bomberos de la ciudad de Londres pues fue advertido de que había pues los indicios de un incendio en un viejo local abandonado que se encontraba a muy poquitos metros de donde estaba el centro del cuerpo de bomberos, ¿no? Y bueno, pues hasta allí se desplazan inmediatamente y cuando llegan lo único que encuentran es un vagabundo tendido sobre la escalera del piso, que las escaleras que daban acceso del primero al segundo piso, y que pues según, por ejemplo, vamos a tomar los recortes de periódico de la época, que es fácil verlo por internet, pues el capitán de los bomberos, que fue uno de los primeros en personarse allí, habla de que cuando llegó, el cuerpo del vagabundo estaba tumbado sobre su costado izquierdo y tenía en su abdomen una hendidura de aproximadamente un palmo de ancho, que serían unos 10 centímetros, ¿no? Y del interior de esa herida estaba emanando una llama de color azul, una llama azulada. Otra vez la llama azulada, ¿no? Que tanto reflejan ellos, ¿no? Exacto. Pero lo más sorprendente es que intentan apagarlo, primero con las manos, echándole pues una prenda de ropa, creo recordar que era una manta por encima, y que eso no se apagaba. Tuvieron que desplegar la manguera hasta el lugar donde estaban y echarle un chorro de agua en el interior de la herida para que el fuego se apagara. Y después se dice que cuando lograron apagar el fuego, el vagabundo todavía estaba medio vivo. O sea, el hombre empezó a arder y pues, a ver, sí es verdad que ese vagabundo estaba medio borracho, ¿no? Que bebía pues de manera habitual, pero no deja de ser sorprendente que el hombre está vivo cuando está ardiendo su cuerpo exterior, ¿no? Que es algo asombroso. Y el bombero también declaró, después incluso se hicieron dos especiales de televisión, porque la noticia fue impactante, y el bombero en televisión dijo que jamás en su vida había visto cosa similar o parecida. Ni siquiera había oído hablar de algo similar o parecido. O sea que fíjate que para un bombero quede impactado de la forma en que quedó el capitán Bailey, pues ya la cosa pues tiene narices. A ver, Luis, vamos a colocar las cosas en su sitio, ¿no? Para aquellos que piensan que esta noche estamos hablando de simplemente una leyenda urbana de carácter viral, hay que tirar de hemeroteca. Esto no es solamente una superchería de una vez que ocurrió y de aquella forma de que se ha malinterpretado y tal, ¿no? Solamente hay que buscar información a través de la red y en sitios con solvencia, que sabemos todos que bueno, que puede uno encontrar que cualquier cosa hoy. Sí, cualquier cosa. Lo mejor para estos casos es siempre intentar acudir a archivos municipales, que normalmente pues suelen tener algunas bases de PDF donde es posible descargarse o por lo menos abrir algún documento, pero que está en un lugar que se sabe que es fiable, ¿no? Que no es una página web hecha por cualquiera que te puede dar cualquier noticia descabellada. Pone los pelos de punta solamente encarnar a una persona que por un instante, ¿no?, en su vida, antes de fallecer, tenga el valor de la conciencia de que algo está sucediendo en el interior de su cuerpo. Ese tipo de agonía es imposible describir con el verbo, y ver cómo no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Que simplemente en cero coma su cuerpo está envuelto en llamas. Solamente esa posibilidad, Luis, es lo más dantesco que uno pueda simplemente encarnar, ¿eh? Uf, es que, y además teniendo en cuenta varios factores, como por ejemplo lo que hablábamos del caso, que es el arquetipo, ¿no?, de Mary Reeser, del año 51, que diversos estudios que se realizaron concluyeron que para que ese cuerpo quedara reducido a cenizas de la forma en que quedó, haría falta una temperatura superior a los 1800 grados. O sea, tú imagínate un incendio que alcanza 1800 grados y donde solo se quema el cuerpo, porque en el caso de Mary Reeser se quemó o murió muy cerca de la cocina. Los muebles de la cocina estaban, digamos, el plástico de la chapa estaba medio derretido, pero los plásticos que había, diversos plásticos, por ejemplo, había unos entrepaños de plásticos en unas puertas, había determinados elementos de plástico y estaban derretidos. Incluso los vidrios, los espejos, varios espejos que había en la casa, se derritieron. Para derretir el vidrio ya hace falta una temperatura incluso superior a los 1500 grados. Ahora tú imagínate en una cocina o en un apartamento, porque eso era un apartamento, en un bloque de apartamentos, si hay un incendio de 1500 grados, ya solo échale, es que arde todo el edificio entero. No se salva ni no se salva nada. No se salva nada en ese aspecto. Y Luis, vamos a poner peso en el otro lado, la incredulidad. El 75% de nuestro cuerpo agua. ¿Cómo entender que una reacción química o de qué naturaleza o atómica pueda suceder en el interior de un ser humano siendo agua para ocurrir así, ¿no? O sea, es que la verdad es difícil entenderlo. Claro, pero no es solo esa conclusión, ¿no? Digamos que a pesar de que nosotros seamos ciegos, sí que tenemos una de las hipótesis apunta a que, como en nuestro interior hay determinados elementos químicos, incluso jugó un papel en alguna teoría los flujos o los, digamos, los gases del estómago, los ácidos del estómago, que por algún motivo, había una teoría que hablaba de que todas estas víctimas, pues en mayor o menor grado, consumían alcohol, con lo cual, al digerir el alcohol y comenzar a hacerse la digestión, pues alguno de estos gases, alguno de estos ácidos, mejor dicho, los ácidos que formarían un gas que al contacto con el alcohol se inflamaría. Pero aunque esa fuera la explicación lógica, eso no explica por qué solo se quema el cuerpo. Yo es que no lo entiendo. Te puedo decir que si el alcohol fuese la causa, un puñado de amigos míos y yo hace mucho tiempo que no estaríamos haciendo este programa, ¿no? O sea, porque ni más ni menos. Pero mira, fíjate, vamos al caso del 2010, porque este quizás por ser más reciente está también mejor documentado, ¿no? Muy bien documentado. Vale, pues tenemos que irnos hasta Irlanda, donde un hombre de 66 años de edad fallece, lo encuentran totalmente calcinado en el suelo de su cocina. A su alrededor no existían ni restos de quemaduras, ni hollín, ni muebles, digamos, los muebles más próximos quemados, ni el techo, ni las paredes, nada. Tampoco se encontraron ni restos de gasolina. En la casa no había ni una sola gota de alcohol que no fuera el alcohol metílico. No había ni queroseno, ni acelerantes, ni nada, porque también en algunas ocasiones, sobre todo en el, por ejemplo, en el caso de los años 50, en el 51, el caso de Mary Lee, se barajó la posibilidad de que hubiera alguna lata de queroseno para estufas y tal y cual. Aquí, nada, calefacción eléctrica. No había ningún tipo de líquido inflamable. Y resulta que el cuerpo aparece tan calcinado que la conclusión del forense, cuando fue a dictaminar por orden judicial la causa de la muerte, pues su conclusión dice, entre comillas, he investigado a fondo el origen de este fuego y no he conseguido hallar una explicación lógica. Es más, todos los datos apuntan dentro de que encajaría en el concepto conocido como combustión humana espontánea. Realmente, por descabellado que parezca, es la única explicación lógica que he conseguido encontrar. Y eso, estas son las palabras del forense. Y eso que lo diga un forense, ¿eh? Que es que muchas veces, parece que de alguna forma se quiere articular de cara a colocar algo en mitad de la escena. Oye, lo que es blanco y lo que es negro, ¿no? Exacto, porque tú fíjate que parece ser que se barajó que incluso podría tener alguna estufa de estas de butano, que había podido prender y tal. Bueno, el forense también incluyó en su informe, descartó esta posibilidad diciendo que aunque hubiera una estufa allí, de butano o eléctrica, que pudiera haber sido el foco inicial de ese incendio, no había dejado rastros de quemaduras en el suelo, donde tendría que haberse dejado el primer síntoma de que el fuego se originó en esa estufa, ¿no? Por ejemplo, pues plástico derretido, si fuera eléctrica, las barras eléctricas derretidas, en fin, determinados factores que no estaban, que no aparecen, que no existen. Con lo cual, tenemos que el cuerpo pues ardió solo, ardió de dentro, del interior hacia el exterior, y quemó única y exclusivamente el cuerpo humano. El resto de los objetos, de los enseres, quedaron intactos. Pues yo diría que ahí están las fotografías, ahí están los expedientes, ahí están esas voces, ahí están esas investigaciones. El resto, cada uno debe de sacar su propia conclusión. En cualquier caso, Luis, esto que nos traes esta noche nos da que pensar, ¿no? Y nos da que pensar y mucho, porque la próxima vez que veamos ese fuego azulado que tantas veces se nos ha descrito, de alguna manera algo muy especial va a vibrar dentro de nosotros y nos hará que recordar a eso llamado combustión espontánea. Otro de los grandes enigmas, Luis, esta noche nos ha dejado clavado, sin duda, ¿eh? Muy, muy, el enigma es grande, enorme, pero si me permites muy muy brevemente contar el caso del 2013, porque este también es espectacular. Te escuchamos. Ocurre en Estados Unidos, en Oklahoma, cuando el sheriff de la ciudad de Oklahoma pues es avisado para que se presente en una casa donde han encontrado un cuerpo quemado. ¿Qué ocurre? Que, bueno, los vecinos alertaron a la policía a las 11 de la mañana porque estaba saliendo humo a través de una ventana. O sea, el incendio, la combustión hacía muy poquitos minutos que se había producido. Pero cuando la policía llega, resulta que sí, efectivamente, el cuerpo estaba calcinado, prácticamente hasta las cenizas, pero volvemos al mismo hecho. Los muebles intactos. La silla donde fue encontrado el cuerpo, intacta. La alfombra, intacta. No había restos de quemadura, salvo en el cuerpo. Entonces, claro, a ver, volvemos a lo mismo. Esta víctima, es verdad que la noticia de prensa dice que era alcohólico. Pero aunque sea alcohólico, es que no deja de ser sorprendente, no deja de ser significativo que lo único que se quema es el cuerpo. Y todo lo demás que está alrededor, pues queda intacto. Ni siquiera ennegrecido, ni carbonizado, nada. Es que lo más impactante de todas estas documentaciones es que solo se quema el cuerpo. El resto de los enseres domésticos, por así decirlo, pues permanecen a salvo de las llamas, lo cual es sencillamente inexplicable. Pues con esa palabra nos vamos a quedar. Inexplicable. Esas fotografías que, como bien dice nuestro compañero y amigo Luis González, son casos que no se puede dar una respuesta científica, pero ahí están. Y a esta hora de la noche, sin duda alguna, Luis, nos vamos a quedar con esa reflexión y sobre todo con ese pellizco en la boca del estómago, pensando qué extraño es este mundo en el que nos ha tocado vivir. Luis, como siempre, un gustazo de verdad el hacer radio de tu mano, y la semana que viene más y mejor. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta la semana que viene. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. En cierta manera, esta noche nos hemos sentido todos parte de ese legado, hijos de Mary Shelley. Una historia que comenzó hace mucho tiempo, pero en unas circunstancias muy parecidas a las que nos reúnen aquí cada viernes en la noche de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Nos vemos el viernes que viene. Un abrazo.